cuando uno piensa en personalidades emblemáticas de la política latinoamericana, Hugo Chávez, Fidel Castro, o países emblemáticos, por tomar países, ¿no? Venezuela y Cuba. Desde Argentina, la inmensa mayoría de los argentinos tenemos una idea que es una idea casi, digamos, es un dibujo, es una acuarela de esos dos países. La construimos a partir de relatos, pintada con trazos de los medios, en la inmensa mayoría de los casos. ¿Cuál es esa distancia entre la imagen que hay de estos dos países y de sus dirigentes, inclusive de su gente en Argentina, y la realidad? ¿Podría trazar así como tres características que de alguna manera le indiquen a nuestros oyentes, miren, cuando uno ve esto en los medios, en realidad es esto? Bueno, primero, digamos, no sé si podría caracterizar tres o cuatro rasgos, tal vez, digo, me tendría que tomar un poquito de tiempo para caracterizar los más esenciales. Pero yo diría, primero, cualquier información que viene hoy en día sobre Cuba, Venezuela, Bolivia, etcétera, es una información terriblemente sesgada, ¿verdad? Porque, bueno, pues son países que están en la mira del imperio, países a los cuales se les va a tratar de hacer la vida lo más difícil posible, y en donde se tergiversan absolutamente todas las informaciones. Le pongo un ejemplo. Venezuela, hace cosa de 3 o 4 años, adquirió el paquete mayoritario del Banco Santander, que también funciona acá en la Argentina. La prensa la noticia la publicó más o menos según este modelo. Chávez se queda con el Santander, ¿verdad? Cuando Obama adquiere un paquete mayoritario de acciones en el Citicorp, que se estaba por fundir, la misma prensa le dice: Obama salva y rescata al banco Citicorp. En un caso, Chávez se queda, ¿no es cierto?, como si se apropiara de manera ilegítima y legal de un banco, y en el otro lo que se dice es que un caballero acude en socorro a una dama en problemas y la salva. Bueno, eso todos los días, cada noticia de eso usted la puede leer en la trama al revés y va a ver que lo que se está diciendo es exactamente lo contrario de lo que pasa en la realidad. Está bien. Yo con esto no quiero decir que en aquellos países no haya problema, lo mismo que la forma como se reportan las noticias en la Argentina, ¿verdad? O sea, ¿por qué eso? Bueno, porque los medios han dejado de ser medios de comunicación. Creo que este es el gran tema de debate, que ojalá lo pueda usted discutir ahí en el seminario. Hoy, cuando hablamos de medios de comunicación, no estamos hablando realmente de otra cosa. Estamos hablando de grandes emporios económicos financieros que además tienen una pata en el sistema de comunicación y que los hacen muy, muy importantes. Pero en dónde, lo más importante no es la noticia, mucho menos informar al ciudadano, sino preparar una agenda comunicacional que de alguna manera favorezca las iniciativas y los intereses y las prerrogativas del grupo económico en cuestión. Este es el objetivo, y no informar y no comunicar.